Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa de Los Pide Día en LU3 AM1080. En la continuidad del tema que tratábamos en el bloque anterior, y a propósito de la comunicación, este bloque lo iniciamos interrogándonos acerca de la importancia de los soportes para determinadas formas de comunicación, y aparece obviamente el tema de los medios masivos de comunicación. Con el tema de los soportes, porque bueno, ahí hablaban en algún momento de señales de humo, de distintas formas, vos mencionabas las frecuencias. Las radiofrecuencias. ¿Qué es lo que pasa, digamos, con los soportes, digamos? ¿Influye en la comunicación decir una cosa por radio, ponerla en un libro, o decirla a través de un canal de televisión o por un mensaje de WhatsApp? ¿Cambia en algo? Sí. Una cosa son los medios masivos de comunicación y otra cosa son los medios más directos, Más directos de comunicación, sí. Medios masivos de comunicación, ¿qué onda eso? ¿Qué pensás que tienen, digamos, como función los medios masivos de comunicación en general? Porque a ver, cada medio también. En comunicar al pueblo, sí. Una información, un comentario. Un comentario político puede ser, un comentario informativo de cosas que se suceden en la sociedad. Los medios masivos de comunicación, vos pensás que, qué sé yo, siempre dicen la verdad, no siempre. Y no siempre dicen la verdad, pero normalmente se dice la verdad. ¿Qué sentís cuando estás, no sé, mirando un programa de televisión, escuchando una radio y sentís que te están macaneando, digamos? Siento que está Macri por detrás. Si hay macana, está Macri. A ver, la pregunta es esa, digamos, al margen de Macri tras las sombras. Utilizar tal o cual medio para transmitir un pensamiento, una idea, un sentimiento, digamos, ¿cambia algo? ¿Es lo mismo usar una carta que un libro, que una palabra que hablada? Yo quería agregar un tema que quería que aclarar. Dale. Que es distinto hablar de medio de recepción, de mensaje, transmisión, mensaje, medio de recepción y comunicación. Y es distinto hablar de la teoría que hablé yo, de los ruidos que le dijeron ustedes, son distintas las teorías, no es lo mismo. Que con respecto a la recepción se habla generalmente de los medios de comunicación social, la radio, la televisión, por ejemplo, que son los medios masivos de comunicación social. Y ello encuadra la manera de transmitir de las personas que nos transmiten la noticia, un hecho, un acontecimiento, lo que fuere, que no es necesario recepcionarlo en sí como lo transmite el que transmite el mensaje. Que si uno lo quiere recepcionar, lo recepciona, no es obligación. Y si no, lo puede desechar. Y tomar esa noticia desde un propio punto de vista de cada uno, sin tener que ser algo obligatorio. Entonces la recepción no es obligatoria, pero el mensaje tampoco. Si te transmiten un mensaje, no puedes tomarlo como al pie de la letra, como ese mensaje es real, es cierto, es creíble. Para llegar a un punto de vista tenés que analizar mucho punto de vista y sacar un punto de vista propio para saber que eso es lo que puede funcionar bien. Pero nunca dejarnos llevar por un punto de vista determinado, porque toda persona que está en un medio, como me estaba hablando de los medios masivos de comunicación, tienen un punto de vista propio y una ideología que les es propia. Algo de experiencia de vida que le ha llevado a transmitir este u otro mensaje. y nosotros no podemos recepcionar el mensaje de la manera como lo transmite él, sino como nosotros sentimos que tiene que decir. Si decimos que Macri está atrás de eso, tenemos que conocer a Macri y saber quién es Macri para saber si está atrás de eso o atrás está en la misma persona esa que lo llenó de cierta etipología a Macri y lo hizo creer que era tal o cual cosa cuando él es otra cosa en realidad. Me parece igual brillante esta idea de la recepción no es obligatoria. No, pero vos querías agregar algo a ese punto. Que la transmisión y la recepción siempre tiene que existir. Sí. Ahora, ¿qué pasa si pero vos el problema es si se rechaza o no la recepción. El problema es si se rechaza o no. Se puede rechazar o no la recepción. En ese sentido estás pero de acuerdo. La transmisión y la recepción siempre tiene que estar. Porque es un medio. Es un medio. Sí. El medio es el aire, pero, por ejemplo. Pero pará, por ejemplo, en este momento. La radiofrecuencia. En este momento no estamos mirando la televisión. Se modula en amplitud o en frecuencia. No, pero a lo que voy, que en este momento no estamos mirando la tele. Es decir, no estamos recepcionando eso que la televisión transmite. Estamos recepcionando, pero yo no acepto lo que él dice. Lo veo de otra manera. No, pará. No me parece que tengo que dejarlo fijo como él dice que eso está bien. No, eso tiene un análisis muy profundo. Si vos tenés... Es un análisis muy profundo que hay que llevar a cabo. Uno no puede venir a decir así sin conocimiento de nada, sin entender nada, sin haber estudiado teoría. Esas son teorías que se estudian en trabajo social y se la estudian casi un cuatrimestre completo de comunicaciones. No puedes venir a decir eso sin tener una teoría, saber que hay un receptor y un comunicador nada más. Venir y decirme esto se acepta, quiero o no. No me puedes decir eso. Para un medio masivo de comunicación existe un transmisor y es electrónico y existe un receptor y es electrónico. No, pero ahí estamos, hay otra. Existe. No, pero ahí hay entonces una... se rechaza o no la comunicación. No, pero ahí hay una cuestión. Se rechaza o no el receptor. ¿El receptor lo rechaza o no? Pero pará, ahí hay dos o tres cuestiones en realidad que se mezclan. Primero, digamos, la cuestión del soporte, digamos, que es lo que transmite. Después está, me parece que cuando Graciela habla del transmisor, no es solamente, digamos, el aparato, sino aquel que está hablando, utilizando ese aparato para transmitir determinada cuestión. Y lo otro que plantea es, no necesariamente tengo que tomar como un paquete cerrado lo que me están diciendo. No necesariamente tengo que creer eso tal y como me lo cuentan, sino que puedo... Dicen que es la contra cuando no entienden que yo tengo más conocimiento y sé más cosas de las que ustedes saben. Por eso me ven como la contra siempre en radio. Yo no soy la contra. Transmito un punto de vista que me es propio con mis experiencias propias de la que he vivido y todos los estudios que tengo. Y que como a vos también te caben las generales, lo que vos decís puede ser tomado o no. Digamos, como a todos nos pasa, digamos. Puede esto, ser tomado o no, claro, pero yo no lo digo para que ustedes lo tomen tampoco. Son puntos de vista míos, en lo personal, que yo pienso que a nivel general pueden beneficiar en algo de alguien que lo transmite, de alguien que lo escucha, que lo pueda tomar, transformarlo a su manera y utilizarlo para un fin propio de ellos, sin que utilicen lo que yo digo. Si no, el mensaje se transforma en una imposición, y cuando se transforma en una imposición estamos hablando de otra cosa, además. Estamos hablando de... Yo escuché decir a Macri en la radio que Macri dijo textuales palabras que no se me salga la cadena porque me van a tener miedo en serio. La expresión fue, tengo que estar tranquilo porque si me vuelvo loco les puedo hacer mucho daño a todos ustedes. Bueno, yo ¿qué piensa de ese mensaje? Y dijo que le iba a sacar la plata de los chicos para dársela a la gente para agredir o amedrentar a la gente común del pueblo. La verdad que Macri, con todo el respeto que te mereces, porque sos el presidente de la nación, yo no soy nadie, soy un trabajador y un humilde estudiante, nada más. Pienso que no le podés decir eso a un pueblo que está sufriendo, lamentablemente, que está padeciendo por muchas cosas graves, como el hambre, la falta de trabajo y muchas cosas más, y a los chicos que están pasando hambre, no le podés decir una cosa así. Porque le está faltando respeto a un pueblo que te eligió y que creyó en vos y que te votó. Yo no te voté, pero yo voto también. Por más que sea enfermo, yo voto y voté toda mi vida. Y eso para mí no es una cosa que digas así, una cosa de hombres como que para decir a un pueblo que está sufriendo. Lamentablemente me parece que yo soy un poquito más hombre que vos, lamentablemente. Y eso que trabajé de albañil y de pintor y de sereno y de esas cosas con la pala. Y sigo tomando leche, pero esas cosas no las digo nunca. Jamás, ni menos un pueblo que está sufriendo. ¿Y usted qué opina de todo lo hablado? Sí, no. Como propone claro, Graciela, de todo lo dicho, ¿te has podido formar un punto de vista? No, lo que pasa, claro, que siempre está la obligación de elegir. Inclusive cuando uno elige no elegir, indirectamente está eligiendo. Pero siempre uno está seleccionando, me quedo con esto, me quedo con parte de esto o no me quedo con nada. Pero uno siempre tiene que estar seleccionando de lo que escucha. Por ejemplo, lo que decía Ariel, ¿sos vos? Sí. Para mí hay un error en lo que vos lo que decías que dijo Macri. Ah, error. Claro, un error me refiero en lo que vos escuchaste. Pienso que lo has escuchado mal. No, pero eso. Yo creí escucharte que decías que Macri había dicho que le iba a sacar. No, que no se zafe la cadena de la cabeza a él porque iba a tener problemas del pueblo. Me pareció que decías que Macri había dicho que le iba a sacar a los chicos una no, cosa para. No, sí, dijo eso. No, en realidad, creo que más, porque yo más o menos lo escucho. Mire, no hago las veces de intermediario. Lo que pasó no es que Macri dijo eso públicamente. Lo que pasó es que firmó una resolución mediante la cual le transfirió fondos de educación, de niñez y demás y de las universidades a la prefectura, a la Policía Federal y demás. Es decir, no es que lo dijo, lo hizo. Claro, y lo comunicó a través de una resolución. Está, ahora con esto de que se abrieron ministerios, ya no hay algunos ministerios que no son más ministerios, pasaron a secretaría, los absorbió otro ministerio, como el Ministerio de Desarrollo Social, que absorbió. Claro, ahí es un problema, se ve que tienen, porque ellos eran demasiados ministerios. Entonces tenían que achicar. Y con los recursos, claro, se deben enfrentar un problema grande. Pero, claro, bueno, no sé cómo viene la mano, no puedo, pero me parecía así dicho, era medio que le iba a sacar, era medio guaso, no creo que es la intención. Sacó directamente, dice acá el muchacho periodista. Claro, que le haya tenido que sacar. Y en eso ahí ya no puedo asegurarte. Que le saque a los chicos para dar al prefecto. Sí, hay una resolución firmada, tristemente, está en el boletín oficial, digamos, pero igual es interesantísimo esto como ejercicio, digamos, comunicacional, porque se dieron todas las instancias que estábamos describiendo. Arrancando el tema inicial, así no nos metemos en política, porque es heavy meterse en política. La comunicación es política. Creo que ahí, volviendo al tema de comunicación, como vos comunicaste lo de que dijo Macri, él lo sintió como agresivo, entonces fíjate cómo vos comunicás, como él sintió que, como, no sé si agresivo, en el sentido de no quedó claro o medio claro, grave, sí, como más grave de lo que por ahí, no quiero minimizar lo que hizo Macri, o sea, no coincido, pero por ahí la forma en que vos dijiste, Macri dijo que le va a sacar la plata a los chicos, esa frase, así como comunicación, es fuerte. Y que además, o sea, esa frase que él dijo viene de solo la firma de Macri en una resolución. Sí. Entonces, ¿cómo la conducta de firmar un papel fue el mensaje que él entendió? Y que él no. O sea, él entendió otro mensaje distinto. Entonces, ¿cómo el receptor también tiene la posibilidad de interpretar ese mensaje? Ahora también es cierto que a veces hay cuestiones que son objetivas y que no digo que omiten, digamos, la necesidad de una interpretación, pero la interpretación, digamos, es un hecho, digamos, natural. Todo el tiempo estamos chocándonos con cuestiones a las que tratamos de darle una interpretación. Pero esto es parte de un dato objetivo, que es firmó una resolución, digamos, y es esa conducta comunicando, digamos, tal cuestión. Después radica en cómo se comunica eso para que se entienda de tal o cual forma, pero hay un dato objetivo, que es que la resolución está firmada. Entonces, digamos, ¿qué es lo que hacemos en términos comunicacionales para que eso, que es objetivo, se transmita de manera clara para que la gente lo entienda como corresponde? Entonces, volvemos a vos. ¿Qué era lo que vos habías entendido de lo que firmó este señor? No, que le había sacado la plata de la comida de los chicos para dársela a las Fuerzas Armadas para que reprima al pueblo, o para que esté así reprimiendo o haciendo cosas al pueblo. Claro. Es interesante también porque no es que la resolución dice le vamos a sacar la plata a los chicos para reprimir al pueblo, pero cuando hacemos, digamos, porque también la comunicación se enmarca en un proceso histórico, entonces desde que asume esta gente en adelante hay un discurso represivo, hay una práctica represiva y hay una quita de recursos de ciertos sectores para favorecer esa práctica represiva. Entonces, aunque la resolución no diga vamos a utilizar esta plata para reprimir al pueblo en un contexto de crisis social, y por la historia de este país y de este gobierno se sabe que la van a hacer para eso. Digamos, también se construye la comunicación y los mensajes se entienden y se interpretan desde eso, que es lo que ha pasado a lo largo de la historia. Dale. De que es una cosa que no hay necesidad, inclusive aunque fuera cierto que lo haría eso, no hay necesidad de herir. Es decir, le das tanto a uno y tanto al otro, pero decir, sacarle con qué necesidad. Porque esa información, si uno la dice, es porque vino por algo. ¿Con qué necesidad de decir, le saco a este, le asigno tal a este y tal al otro? ¿Con qué necesidad voy a decir, se lo saco a este y se lo... Es ser hiriente de gusto. Llegamos al final por hoy de Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hóspede acá en LU3 AM 1080. Estaremos de vuelta el próximo miércoles, como siempre, a las 19. Hasta entonces.